una nueva hora de Mañanas X, una nueva hora con pregunta del día, y esta pregunta está relacionada con un personaje de ficción. Chévere. Un personaje que nos toca hacer un poquito de spoiler. ¿Sí? ¿Tú dices? Más o menos. ¿De qué serie? De House of the Dragon. Buenísima. Pues me ha gustado. Tres capítulos, a mí me ha costado. Sí, sí. Siento que va lenta, pero pues entiendo que se está explicando lo que va a pasar. Este domingo. Espero desde este domingo. Se va a armar. Porque ahí sí ya todo parece indicar que va a pasar. Sí, ya, ya. Tiene que armarse ya. Pero pasó algo que fue en titular en muchos medios. Ajá. Y resulta que uno de los personajes, que es Aemon, sí, sale... Como Dios lo trajo al mundo. Como Dios lo trajo al mundo de frente, así. De frente. Sí, sí, sí. Plano medio general. Exacto. Y dice como, wow, qué interesante capítulo y qué maravillosa trama. Buen dragón. Entonces, mucho vagar. Ahora uno entiende muchas cosas, ¿no? Cuando es... Y me gusta cuando es coherente. Ya, ya, entre ya. El personaje y el dragón y él. Que tiene. Perfecto. Entonces... Muchos titulares arrancaron esta semana hablando del desnudo, sí, de Aemon Targaryen. Sí, sí, sí. Y lo importante que va a ser para esta temporada. Lo veíamos ya, sí, en la primera temporada, claro, porque cerró siendo malo. Y es un buen malo, o sea, me refiero a que lo hace muy bien como malo. Como que uno dice, hijo de madre, es bien, bien malo eso, pero uno le termina como... Cogiendo un cariñito, cogiendo cariño ahí, porque es callado. Ajá. No es como el hermano que es el rey, que es un bobo. Pendejete. Exacto. Y pues esos fueron los titulares de esta semana. La Casa del Dragón, el desnudo integral de Aemon Targaryen es importante. Entonces cuentan más allá de cómo se ve, es la historia y lo que está pasando en ese momento, sí, y cómo se va a proyectar para el desarrollo de esta segunda temporada, que va a ser vital. Pues sí, en la primera temporada el personaje relevante ahí, más allá de ella, uh-huh, era Daemon. Sí, claro. Que todo giró en torno a él. Se dice que para esta segunda temporada va a girar, okay, en torno a Aemon Targaryen. Entonces uno ve y uno después analiza y dice, qué rico salir con alguien así, con él, con Aemon Targaryen. Sí, un sueño, una fantasía de cita. Y creo que todos en algún momento hemos soñado con un personaje, sí, claro, de ficción. Salir en una cita. ¿Con cuál personaje de ficción tendría una cita? Andrés Felipe, comparte tu personaje de ficción. Buena pregunta esa. Me voy con dos de caricaturas. Sería con Bulma. Ah, ¿verdad que a ti sí? Yo me acuerdo, sí, me acuerdo. Y así de ficción, quedándonos por este lado de la obra de George R. R. Martin, con Daenerys Targaryen, madre, ¿sí?, de dragones. ¿Con Deyanira? Con la princesa Khaleesi. Okay. Con Deyanira. Te sabes toda. Hija de, sobrina de... exacto. Uy, me parece un excelente personaje de ficción, y además me encanta ella. Saldrías en una cita. Con Emilia ¿Qué Clarke. ¿Qué tipo de cita? ¿Saldrían a bailar, a comer? Eso sería fantástico. La que cita, nos cuenten a qué irían. Exacto, que nos cuenten. Pero a qué tipo de cita. Pero no se van a poner pesados. Sí, no. Tampoco, no, la cita integral, que es salir a comer, después a tomar algo, bailar y ya. Nada más que se ve que le gusta la fiesta. Exactamente. Se ve que es, ¿tú?, es chévere. Con él. Con Aemon, por Dios. Acuérdense que es personaje de ficción, ¿no? De ficción, no es el actor, no van a decir Pedro Pascal, no. Con el personaje. Además, vamos a bloquear al que no, mentira. ¿Personaje por qué y qué tipo de cita? Sí, es chévere, soñemos qué haríamos con una cita de un personaje de ficción. Y ya, escríbanos. Ahí está, @la_x_más_música en Twitter, Instagram y también en Threads. Esta es la X. Escuchemos a los Years and Years con esto que se llama Shine. De la mañana, 9 minutos. Estamos en Mañanas X. Si están llegando, bienvenidos. Acá estamos. Ya tenemos nuestra pregunta rodando en nuestras redes sociales y vamos a hablar ahora sí de un artista integral. De verdad. De verdad, verdad. Sí. Y es un artista que nos acompaña tanto en la música como en el cine y como en la televisión. Sí. Y es Childish Gambino. Pues sí. Donald Glover, es todo. Exacto, es todo, es integral porque actúa, produce, canta, baila, es empresario, bueno, etc. Donald Glover lanzará su último disco. Él dice que es el último, ¿no? Eso sí. Dice. Vamos a ver si tiene que ver con una estrategia o algo así. Pero lo cierto es que anunció que su presunto último disco se va a llamar Band of Stone and the New World, el cual promete ser uno de los mejores lanzamientos de este 2024 y además uno de sus mejores lanzamientos musicales. Él ya lanzó un disco este año que se llama Atavista, que está muy chévere, por si no lo han escuchado se los recomiendo, y ya lanzó una canción de este supuesto último y próximo disco que se llama Lithonia. Esta canción, el susto. No, es, o sea, él tiene sus cosas voladitas, pero esto está muy chévere. Ok, bien, perfecto. Además de eso, va a actuar en una serie que lleva este mismo nombre, bien, Band of Stone and the New World. Su supuesto último disco servirá de banda sonora para esta nueva película, perdón, del mismo nombre, protagonizada por él mismo. Entonces hace música, actúa en la serie, en la película, y además de eso, pues también coproduce. Lo que podemos adelantar, según la información, es que el disco estará listo para el 19 de julio de este 2024, es decir, en unos pocos días. En 15 días. 15 días, fantástico. Exactamente. Ya está el video por ahí, que además sirve como tráiler para la película. Así que bueno, tendremos noticias de Childish Gambino en este 2024 y esperemos que no sea su último disco. Sino es que muy siga talentoso. Es muy talentoso. Y hace las cosas muy bien. Sí, y debería venir, debería girar, pero no creo que pase. Ahora, ¿será que llena? Tal vez en festival. Festival. Sí, solo no creo. No. A menos que sea allí en. Ay, sí. En Pinky. Pero debería venir. Escuchémoslo, aprovechemos. Esto se llama Redbone, Childish Gambino. Buenas canciones a esta hora. Y hemos tenido desde la semana pasada una nueva distribución de noticias que están relacionadas con BTS. Sí, claro que sí. Ayer nos contabas que Jim va a ser uno de los invitados para la inauguración de los Juegos Olímpicos. Va a portar la antorcha durante estos días que faltan. Bien. Y resulta que esta semana aparte salió un teaser de Jimin y Jungkook. Sí. Que compartió Big Hit. Ok. ¿Un teaser de ellos dos? Recorriendo el mundo. Y sí, se confirmó que van a estar en una de las plataformas de series donde van a recorrer el mundo. Ajá. El programa se va a llamar Are You Sure? Ya, ok. Y pusieron Coming Soon. Hay una fecha. Llegó un invitado. Llegó Alejandro. Se le regó el tinto, vea, por estar haciendo monerías. Venga, siéntese conmigo. Entonces, fecha importante que podría salir el ASMR. Trajo pan. Se llama Radio ASMR. Rico, muy rico. Bien, 8 de agosto de 2024 y son ellos dos que estarían recorriendo el mundo, contando cosas, aventuras. Esto ya se hizo, simplemente va a salir porque ellos están en este proceso también de ejército. Ajá. Así que la tienen tan... Nora, con eso de los BTS, ¿no? ¿Qué? Dale. Con los muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Hola, Papucho. Hola. ¿Bien y tú? Bien, Dirty, ahí vamos. Lo hacen a Dios bien. Rogando y con el mazo dando, como dice mi mamá. Está bien, sí, toca así muchas veces. La vida es así. ¿Eso es de la Biblia también, será? No, la del mazo dando no. ¿Nunca habían oído eso? Sí. ¿Usted qué me dijo? No, aquí, a Dios rogando y con el mazo dando. Frases de mamá. Con los muy buenos días, deseándoles que todos sus sueños se cumplan. Oh, vamos por eso, es lindo, gracias. Qué hermoso. 4 de julio, festivo. Hoy es 4 de julio, hoy es conmemorativo de la independencia de los Estados Unidos. Hoy es ese momento importante en que se independizan los estadounidenses de los británicos. Es ese momento que sucede a la gran campaña del prócer estadounidense conocido como Paul Revere. Y esa frase famosa de puerta en puerta que hizo que la independencia tuviera lugar. The British are coming. Con razón, porque vienen también los británicos. Sí. Y está cumpliendo años, Día de la Independencia, la película. Claro, porque salió un Día de la Independencia. ¿Cómo la iban a sacar otro día? En diciembre, Navidad. Sí, no, tenía que ser hoy. Un día hoy es un día, yo creo que lento. Creo que las noticias no se producen con la misma intensidad con que se producen normalmente en un día normal, porque es como 20 de julio para los estadounidenses. Entonces, claro, todo aquello que proviene de ese complejo industrial del entretenimiento se detiene un poco, a menos que haya alguna cosa que vaya a suceder en este día relacionada con un lanzamiento de una película, sí, o alguna cosa. Cualquier cosa les estaremos comentando. Es feriado allá, ¿no? Sí, es feriado allá, es feriado, claro. Pidió el viernes también. Claro. Ah, qué bueno, claro, pues hicieron el convito ahí. Y pues volviendo a los BTS, qué lora con los BTS y con lo de la con lo del ejército, ¿no? Que da la impresión que es más un publicity stunt que total, cualquier otra cosa, ¿no? De acuerdo. Es una cosa muy brava como maneja su comunicación. La cantidad de dinero. Uf, y cómo distribuye todo, sabe distribuir todo en el paso del tiempo. Y lo hablábamos ayer con Andrés internamente, cuando regresen todos, eso va a ser una locura. Sí, claro. Claro, va a ser una cosa poderosa. Va a ser brutal. Ajá. Entonces, bueno. Coming soon, estas son mañanas de la X103.9 FM. El aniversario del Love Strong de los Rolling Stones me recuerda a la época maravillosa de la adolescencia. Tenía yo 18 años cuando esta canción empezó a salir. La conocí gracias a MTV, el video musical lo recuerdo como si fuera ayer. Eran los modelos de Calvin Klein y de todas las marcas que estaban de moda en aquel momento, paseándose muy sensualmente por diferentes partes de la ciudad de Nueva York en tamaño familiar. Tamaño gigante. Sí. Grande. Tamaño gigante, sí. Sí, sí. Caminando por todas partes. Veía uno ahí la silueta también de Mr. Keith Richards. Tremendo. Keith Richards estuvo en la independencia de los Estados Unidos. Sí, él, obvio, él batalló. No, él estuvo en el ejército británico. Fue veterano de guerra. Ese es un sobreviviente de la independencia, de la guerra de independencia. ¿Cuántas vidas llevará, eh? No sé. No sé, pero cada que ve uno alguna cosa, un conmemorativo, uno dice 20 de julio de Colombia, Día de la Independencia. Ahí estuvo Keith Richards. Sí, claro. Algo todo pasó. Estuvo claro, en todo. Embalsamado. ¿Cómo hacen? ¿Cómo lo han logrado? No entiendo. Ellos dos. Sí, el pacto con Satanás. Porque no, uno no le siente dolencia. Y pues el sí, más juicioso fue el que se murió. Imagínate, Charlie Watts. Pero la vida es así, no la ha inventado. Igual ya les toca cuidarse un montón. Ahora sí están juiciosos. Y vivieron felices toda la vida, ¿no? Él dejó de fumar, ¿cierto? ¿No? Dejó el cigarrillo hace como 10 años. Sí, sí, sí. Eso pudo ayudar, claro, también a que... Ahora, les... ¿saben qué creo yo también? Señor. Ahora, esto lo hemos hablado antes. Siempre que llegamos a los Stones hablamos de eso. Pues yo creo que los Stones se hicieron muy buena publicidad como chicos malos. Y no fue tanto y así. Y no eran tan malos. No. Ya. Es decir, el sí no, ellos sí fueron bien degeneraditos y de vez en cuando los cogieron por ahí con su periquito y con su marihuanita y sus cosas. Sobre todo cuando empezaron a girar por los Estados Unidos, pues andar con sustancias en el bolsillo era algo bastante mal visto, ¿no? Uh-huh. No era como que... La dosis personal. Y en Estados Unidos te paran y te arrestan. Claro. ¿No? Pero... Y claro, hicieron sus daños, o sea, no estoy diciendo que no, pero creo que magnificaron mucho... Para vender la imagen. Claro, porque sí, seguro, se emborracharon, es decir, ellos sí supieron, conocieron ese lado muy oscuro de los excesos del rock and roll, pero rápidamente se dieron cuenta que esa vaina les quitaba billete. Okay. O sea, que portarse demasiado mal conducía a una bancarrota rápida y por lo tanto a una... A un mal plan de negocios, entonces dijeron... No, espere. Porque ahora que poníamos los Stones con Love Strong, pensaba yo que cuando... Yo ya había... yo tenía una idea de quiénes eran los Stones por Mick Jagger, por el logo de la lengua, por Angie, la balada. Como que uno entendía más o menos a los 12 años quién era Mick Jagger, quiénes eran los Rolling Stones, sabía que existían. Pero no sé si a ustedes les haya pasado, pero uno con una celebridad musical de otra época conecta por dos motivos. La primera, porque una figura familiar alrededor de cercana. Uno está oyendo esa música, entonces les influye en uno. Claro, es decir, uno ve al mejor amigo o al tío. La familia. Sí, o a alguien oyendo a los Stones. Y de alguna manera eso se queda ahí, ¿no? Pero no es tan no atraviesa tanto el alma. ¿Cómo? Como cuando la banda, que es legendaria, empieza a hablarte a ti, te canta a ti. O sea, se acopla y se acomoda a tus gustos. Y yo creo que el Love Strong de los Stones se ajustaba al momento alternativo. Tú oyes... Lo supo hacer muy bien, eso sí es cierto. Tú oyes Love Strong y Love Strong es una canción alternativa. No suena vieja, entre comillas. No suena ese rockcito como Angie. Claro, no. Es linda, es una gran balada, pero suena más... Ahora, los Stones... Tienen en ese disco se llama Voodoo Lounge. En ese disco los Stones tienen ya canciones que son la repetición de su fórmula, ¿no? Blues, rock, rápido, te llevan unos añitos. Sí, para rumbear, para bailar. Ahí está You Got Me Rocking, ahí está Sparks Will Fly en ese disco, ¿no? Está una baladita de Keith que se llama Out of Tears, está The Moon Is Up. O sea, ese disco tiene Rolling Stone material. Claro. Sí, está bien. Que le gustaba a los que venían oyéndolos desde el 64. Pero salió en el 94. Pero 30 años. Sí, 30 añetes. Imagínese, 30 añetes. Ya llevaban 30 años dándole. Ya llevan 30 años. Uf. Pero fíjense, no es mucho tiempo. ¿No? No es mucho tiempo porque. ¿30 años? No es mucho tiempo. No es mucho tiempo porque en el 94 llevaban 30 años. Bueno, sí, no. ¿Sabes? Sí, ahorita no, estamos diciendo, Love Strong está cumpliendo 30 años. Ahora tienen 60 años de estar, carrera. ¿No? Claro. Ay, los viejos Stones. Y seguirán. Pues ya no. Se fue uno. Sí, pero van a seguir los que hicieron el trato. Con el diablo. Puede ser. Estas son las mañanas de la X-1039. Nuestra pregunta hoy tiene que ver con celebridades que son ficticias. Figuras que usted fantasea, que usted se imagina, que usted quisiera tener en una cita, que usted quisiera acompañar durante un café, probablemente desnudo. Sí, sí. El que te gusta a ti es... ¿Es el cumbambón? Sí, sí, sí. ¿El cumbambón alto? ¿Es en dónde es que estuvo? Tiene un ojo. Ese es el que hizo de Carlos. ¿Cierto? Él estuvo en The Crown también. Ese hizo The Crown. Ah, yo no lo vi. Papel, sí. No, a mí me gusta. Entonces, eso es lo bueno. Gracias por traerlo. Porque a mí no me gusta el actor. A mí me gusta el personaje. Ah, ¿te gusta el personaje o te gusta el pichirilo? El también. Tú lo que quieres el personaje de Aemon Targaryen es... Me encanta. ¿Pero me lo encanta mostraron todo, el miembro? Todo, como los siete dioses lo trajeron familia, al mundo. El miembro de la familia se para porque el hermano llega a burlarse de él y él está desnudo y se para. Y cuando se para, yo digo, ¡oh! ¡Larga vida al rey! Diana, yo siento que pico al rey. Además, que él tiene el dragón más grande, que es Vagar. Tiene el dragón más grande. Es consecuente, gigante, sí, claro, es consecuente. Entonces uno dice. Qué lindo cuando hay simetría. Pero entonces, yo siento que le estás prestando mucha atención a La Casa del Dragón. Me parece que está sobrevalorada. Yo vi tres minutos y medio de La Casa del Dragón y me paré de la cama y dije, y no puedo soportar ver esta cosa tan harta. Exacto, yo y medieval. Entiendo, porque yo me dormí, pero desperté en el momento. Despertaste en el momento en que salió el dragón. Voy a meterle la ficha. Que tenía que despertarse, claro. Voy a meterle la ficha a esta serie después de ese momento. Hay dos momentos importantes, tanto en Game of Thrones como en La Casa del Dragón. En Game of Thrones fueron las nalgas de Jon Snow. Ajá. Y ahora este gran desnudo, le digo yo a Alejandro ayer, cuando nos mostró toda su misericordia. Estas son mañanas de la X-1039, pues. Personajes de ficción. Te pensé por la de Succession. Tú te irías a tomar un café con la hija. Con Shiv. ¿Ya viste? Sí, Roy. A él le gustaría charlar con ella un ratico. Con Siobhan Roy. Cafecito. Oh, sí, claro. Son esos personajes de ficción que uno saca del actor, ¿no? Ya. ¿Ahora es ficción? Shiv Roy, sí, claro. Sí, aplica. Sí, sí, sí. Aunque si me quiere poner bien, bien ficcionado con Mia Wallace. Claro. Ah, sí, uf, qué voltaje. Sí, con semejante... Pero qué cariño. Dañada. Te meten en un problema. Sí. Semejante dañada. Sí. Con ella o con Harley Quinn. Tremenda. Ah, bueno, uy, tú quieres esa adrenalina. Harley Quinn, sí, tóxicas. Sí, sí. Sí, satanismo al 100. Sí, para eso es un Isabela, con Isabela Ladera, ella no es de ficción. Ella es ficción, claro. Ella es ficción, pura ella ficción. Ténganlo claro. ¿Qué necesidad? Isabela Ladera es una ficción, estábamos hablando con Andrés. No hace nada. Así ayer. No hace nada en su vida, Diana, ella no hace nada. Ella... Ayer estaba en un yate, ya. Ayer estaba en un yate, antier estaba en un yate. ¿Cómo lo El domingo estaba en un yate. El sábado estaba llorando y triste en un yate. Estaba llorando, lloró, sí. ¿Y que la puso triste? No sé, pero en el yate, tenía una tabla de quesos europeos. ¿Cómo lloras con una madurados? Y diciendo, decía, estoy triste, pero estoy en el mar. Ficción, sí, no, eso es un personaje. Y mira que ya analizando, sí, pueda que sí sea un personaje claro. De ficción, no es ella realmente, no, mentira, sí es ella. Yo lo dudo mucho. La necedad viene de ahí. Dudo mucho que esos personajes sean reales. Pero usted puede contarnos también cuál es su personaje de ficción con el que fantasearía tomarse un café, preferiblemente desnudos. Y lo puede hacer a través de @xmasmusica en Threads, Twitter, Instagram. Atrápalo. Ha desenterrado algo espectacular. Son las 72 horas de hallazgos. Yo preparé ya mi hallazgo. Tengo listo. Mi tesoro de hallazgo, lo encontré. Vamos. Ya. Las ofertas son increíbles en vuelos, hoteles, paquetes, cruceros y actividades con hasta un 85% de descuento. Te cuento que mi viaje es un viaje que tiene descuento y tiene además una cosa que no esperaba porque quise viajar a un destino paradisiaco y lujoso. Ok. Y me incluye, sí. Soy Isabelo Marín, en la X Más Música, con los hallazgos de Atrápalo. 85% de descuento en vuelos, hoteles, paquetes, cruceros y actividades. Yo tuve descuento y tuve desayuno. Ah, incluido. Muy bien. Que siempre es bendición. Visita claro. atrápalo.com.co. Uh-huh. Sí, señor. Y descubre el tesoro que hay para ti si necesitas viajar. Los Atrápalos, los hallazgos de Atrápalo están listos. RNT 23637. Standing next to you, K-pop everywhere. Y siento que está más poderoso ahora, ¿no? Sí. Están pasando cosas chéveres y películas, series, están llegando todas las aplicaciones. Están pasando cosas. Y van a seguir pasando. Sí, claro. Sí. ¿Qué sí. Está? Pues está bien hecho. Es que yo digo que de donde venga, pero que esté bien hecho. Ok. Vamos a hablar de Foster the People. Sí. Foster the People es viral esta semana porque su cantante Mark Foster, quien de repente es curioso porque está lleno de cadenas, está lleno de bling bling. Y él es la persona menos bling bling, ¿no? Es la persona menos bling bling que yo conozco y está lleno de bling bling. Es decir, el tiempo de Mark Foster lo ha convertido en este music bro. ¿Cuántos años tiene ya Foster? Foster the People debe tener por ahí unos 15 años. Pero él. Mark Foster debe tener unos 35, 36 años. Sí, por ahí. Joven. Revise y verá. 7:48 mañanas de la X. Tiene 40 años. Ya llegó a los 40. Claro. Su esposa es Julia Garner. No sabía. Ah, la actriz. La que va a ser de Madonna. La que es de Madonna, la coprotagonista de Ozark. No jodas. Uf, qué gran papel se hizo ahí, claro. Pues como los Foster the People tienen Houdini y Eminem lanzó Houdini y Dua Lipa lanzó Houdini, entonces, claro, uno no deja de pensar en que, hey, esto es porque se mandaron todos con Houdini, si Foster the People ya ha hecho un Houdini. Pues Foster dijo, vamos a hablar del tema y a sacarle provecho y a agrandar un poquito la cosa, y sacó un videito. Sí, sacó un video primero explicando qué había pasado. La canción de ellos salió en el 2012, es una de las grandes canciones de la agrupación. Y entonces él explica y empieza a mostrar cómo lo hace en el estudio. Y ya al final, pues en la mitad, muestra la unión de los tres, de, sí, tanto Eminem, Dua Lipa como Foster the People. Y le quedó muy chévere. Escucha. A ver. A ver. Me indigna que Eminem haya cogido Abracadabra de Steve Miller. Me indigna. Sí, yo sé. Lo hizo para eso, para indignar. Me indigna por dos razones. La primera, porque la original es horrible. Y se pudo hacer Abracadabra de Steve Miller es horrible. No. Pues. Oh, es de las peores canciones de la historia. O sea, está allá arriba con la nueva de Luis Alfonso. ¿Cómo es que se llama? Uy, las chicas, no sé qué, que me cobra una cosa así horrible. Sí. Está allá arriba. Con, y ahorita este le dio por sacarla. Coger la canción. Pero fue como un pico y ahí mismo bajó. No se mantuvo. No, es que nada se mantiene. Ahorita nada se mantiene. Pero Sabrina Carpenter lo está haciendo bien. Cierto. Y Post Malone con tu mejor amigo. Sí, con Waller, que estaba todo bravo, le tiró un teléfono así y lo botó. Y siguió cantando. Lo mejor es que ni siquiera les habló, lo recogió y lo mandó por allá. No entiendo para qué les tiran eso. Es que no entiendo por qué les tiran cosas. ¿De la emoción? Pero sí, seguro. No, les tira, yo creo que les tiran cosas como para que hagan una selfie. Exacto. Y devuelvan el celular. Ah, ok. Y es como, ¿qué les pasa? No va a pasar, no va a pasar. No sean tan estúpidos. Oigan, ¿qué les iba a decir? No, está bonito el popurrí de Houdinis. Y es chiquito. Es interesante, está bien logradito, sí. Está interesante, pues ahí yo creo que eso le genera algo de inquietud a la gente que los sigue en redes sociales. Claro. Pero yo me sigo quedando con... De las tres, ¿cuál te gustó con más? Con Houdini de Foster the People. De acuerdo. Debería, estoy ahí. La ponemos. Sí, yo creo. Es que, ¿por qué no? Una gran canción, 2002, estábamos pasando tan bueno en ese momento. 2012, sí, claro, épocas. ¿Qué épocas? Bellas. Con Zeta. Aunque yo no estaba pasando tan bien. ¿No? Sí. No creo. Hiciste como una... Sí. No, espera. Estaba acá, ya, claro. Glorificado. Glorificado, ¿no? O crucificado. Glorificado, ganándome 300,000 pesos, mijo. Son Mañanas en la X, aquí están los posters de Pipo con Houdini en las Mañanas de la X, y estamos esperando para leer sus crush fantasiosos en nuestras redes sociales. Son las Mañanas de la X, 103.9 FM, Harley Quinn. A ver, Nina Wallace. Estás creando más. Te digo. Me encanta, me parece fantástico. Pero me gustaría, es que el problema es que tengo un crush con Diane Lane. ¿Eso es de...? ¿Eso es un personaje? No, es la actriz. Yo sé que no, o sea, podemos decir eso, pero... No, pero me está dañando la dinámica. Yo sé que le estoy dañando la dinámica, perdón, pero es que tengo que decir que... Ah, uy, no, espera. Me uno contigo y tomo tu mano en infidelidad. Ahí. Con el francés. Sí. Sí, sí, no, ahí tienes... Cuando el vientico, ¿te acuerdas que el vientico me acuerdo le levanta vientico, sí, el vestido? No, pero a mí no me gusta tanto ahí, a mí me gusta más... Hay otra... hay no una reciente, hay ¿tú una no te reciente. ¿Acuerdas de Fidelidad? ¿Sabe cuál es? ¿Saben dónde está recientemente? Señor. En esa serie con Jeff Daniels. Ah. La serie esa del ricachón que está en problemas porque el gobierno local lo quiere. Jeff Daniels. Sí, sí, ay, no me acuerdo cómo se llama. Una serie cortica y súper buena. Acá sí. Les quedó buenísima esa serie. Ella está ahí. Uf. A Man in Full. A Man in Full. Ese. Ese. Ya lo vi. Esa. Ah, ya está grande. Sí, claro. Uf. No, pero es a María. Pero te gusta el personaje de ella ahí. Ella me gusta en todo. Por eso es que les digo, ella me gusta en todo. ¿Tú nunca pero, te viste infidelidad? No. Uf. Es un poco película. Tóxica. Es terrible, es horrible. Todo mal. Sí. Ahora que mencionas infidelidad, pensé Richard Gere y tengo que decir Julia Roberts en Mujer Bonita. Claro. El personaje de Julia Roberts en Mujer Bonita. Es fantástico. Hermosa. Espectacular. ¿Qué ha dicho la gente? ¿Qué ha conversado la gente? Hoy estamos preguntándole a la gente en redes sociales la innecesaria pregunta de con quién saldría usted a tomarse un café desnudos. Yo no entiendo. ¿Cómo le están metiendo el café desnudos? Diana, eso fue lo que yo entendí cuando venía escuchándolos. No, lo que pasa es que hay un spoiler alert, de hecho, de si se están viendo House of the Dragon, en donde hay un desnudito. Importante. Para los chiques. Entonces Alejandro asumió que es desnudo. No, puedes ir a tomarte un café, puedes irte a bailar salsa. ¿Con qué personaje ficticio le gustaría tener una cita? Es la pregunta real. A ver, tres. Y el plus es ¿qué cita? ¿Qué tipo de cita? Sería chévere, sí. A ver, contara. Entonces, señor Botti dice ir a callejear. Señor Botti. Con la Gatúbela de Julie Newmar. A ver, ¿cuál es esa? La primera, la de Michael Keaton, que bailaba, no. Ah, ya sé cuál es. Sí. Era muy sexy. A mí me gustaba Michelle Pfeiffer. Yo prefiero a la Gatúbela de Michelle Pfeiffer. Pero Gatúbela, la de la serie, era como lo jodía. Sí. Y le coqueteaba y lo tocaba y le hablaba así, con esa voz así. Era fantástica. Bueno, ¿quién más? Por acá tenemos a Diana que dice Thomas Shelby de Peaky Blinders o Tony Stark. Uf, Tony Stark debe ser divertido, debe ser chévere. Además paga todo. Claro. Lo invita a uno y dice, bueno, está bien. Y Herlin dice con Vincent Vega. Vincent Vega, The Pulp Fiction. Yo sabía que iba a pasar eso. También por acá Oscar dice Lilo Dallas del Quinto Elemento. Uy, pero qué loquera, mi sí, amiga. Sí, esa sí sería complicada. Sería como llevarla a una fiesta electrónica. Sí, es como, ella es complicada, pero bueno, ahí están algunas de sus opiniones en Mañanas de la X y vamos a hablar de redes sociales. Ayer en redes sociales estuvo de tendencia como noticia que Threads, la aplicación competidora de X de Meta, alcanzó los 175 millones de usuarios. A un año del lanzamiento, ya un año, ¿cómo puede pasar todo tan rápido? Creo que pues es el hecho de que tienen ya los usuarios ahí, entonces ya, sí, fue bastante fácil convencer a muchos de esos más de 2.000 millones de usuarios que tienen de que tuvieran Threads. Y tú haces esa comparación de lo que tienen en total más lo que hay y no es la cifra que ellos tenían proyectada. Ellos ¿estaban esperando 500? Sí, ellos pensaban que iban a lograr un número más grande. Sí. Un año después. Sí. Sin embargo, están felices. Threads ahora tiene más de 175 millones de activos mensuales. ¿Qué año? Esto lo dijo Mark en una publicación en su perfil. Dice que tiene el objetivo de convertirla en una red social de 1.000 millones de usuarios. Uf. Estuvo en esta reunión de llamada de accionistas donde se hace balance. Durante mucho tiempo he pensado que debería haber una aplicación de conversaciones públicas de 1.000 millones de personas que sean un poco más positivas. Y creo que si seguimos así durante unos años más, lo lograremos. ¿Usted que está ahí activo, si es más positiva? ¿Por lo menos si es más sana? ¿Al comienzo? No. ¿No? Pues más que Twitter, sí o no. Que hay nuestra Colombia Oscura. Oye, ¿Colombia Oscura tiene Threads? No la has buscado. Pero no vas a ver ahí, ¿cierto? No tienen. No creo. No tienen. No los dejarían. Sí, no, porque es que no. Sí, yo creo que ese contenido no es para ahí, ¿cierto? Threads no deja mover mucho contenido de ese tipo mórbido. Ni siquiera el jugador de badminton que se murió de 17 años en la cancha aparece. Fue espeluznante ver ese video. No, ¿sabes qué fue lo que más angustia? Porque terminé viéndolo puro, por él. Pero no morbo, puro morbo. Es el tiempo que pasa y pero no hace nada. Es como... Sí, claro, es asombroso. Pero no, a mí me causa curiosidad que podemos ver asesinatos ficticios en películas, no. Y eso sí, no son morbo. No, porque no tú entiendo. Sabes que no es real. What? Que, es bullshit. O sea, yo, es morbo. Yo sé, pero no es real. No importa. Es la misma cosa. Es un asesinato. Pero hay cosas chéveres. No. Ningún asesinato ficticio real es chévere. Estábamos en estos días estaba viendo de muertes que son chéveres en, de personas tengo varios, de ficción. Tengo varias cuentas para ese tipo de placeres culposos. Por si necesitan, me cuentan. No. Al DM. Al DM. Pregúntenme por DM. Les comunico, les informo, les dateo, los suministro. Contámelo. Entonces vi a uno de esos pelados que hace parkour, que se cae. Ajá. Oh my God. ¿Y súper alto? Sí, claro, es por ahí, es de una torre. No. De esas, no sé, las Petronas por allá en Indonesia. Tipo por ahí ha subido y no alcanza, y no alcanza, y no alcanza. No, cállate, no. Que, no, a mí me da mucha angustia. Sí, es angustiosísimo. ¿Y usted solo ve o ve los comentarios? Él ve todo. Yo a veces veo todo. Todo, él primero lo ve, se ríe, es una risa distinta, ya me lo pillé, no es una risa de risa, sino es tiene algo esa risa, y después lee comentarios. Claro. Entonces cuando quiere, manda y después dice, los comentarios. Oh my goodness. Pero estamos bueno, hablando hoy de redes sociales. Threads no es. Threads tiene su toxicidad involucrada porque hay humanos involucrados. No hay absolutamente ningún lugar en la web que se salve de la toxicidad inherente al ser humano. Ya, todos somos tóxicos, todos tenemos algo horrendo y oscuro, y eso termina reflejándose por lo general en nuestras redes sociales. De alguna u otra forma, lo que decimos en nuestras redes sociales y cómo nos comportamos en nuestras redes sociales tiende a diverge, tiende como a encarrilarse. A encarrilarse hacia el lado más oscuro nuestro. Casi siempre que son los placeres culposos que uno. Lo que pasa es que, ¿sabes cuál es la diferencia tuya? Que tú compartes eso. Mientras que uno a veces lo ve es uno y no le cuenta a nadie porque qué pensarán de mí. Claro, pero en general las redes sociales te construyen una segunda personalidad. Uno se vuelve otra persona en redes sociales. ¿Tú sí crees? ¿Tú eres distinto? Yo soy muy diferente en mis redes sociales. ¿Sí? Claro. Durante mucho tiempo pensé, porque es que también hay una cosa que sucede con las redes sociales, y es que como alimentaron tanto el anonimato, como fueron tan inspiradas en el anonimato de sus usuarios, lo que uno alcanza a estudiar sobre el impacto que han tenido las redes sociales es que, y en particular, por ejemplo, el fenómeno de los memes, nace en redes y plataformas donde el anonimato era esencial para poder construir comunidad. Claro. Okay, sí. Y el nickname también fue esencial para eso, cuando uno era un nickname en una un sala y ya. Virtual. Sí. Ya, el solo hecho de que usted tenga un apodo y no su nombre real, lo hace un personaje distinto. Wow. Usted es The Music Pimp, ese no es Alejandro Marín. Mienten las mentiras, sí, total. Eres ¿sí o no? En las mentiras. Ya, usted, el solo hecho que usted se ponga un nombre distinto, sí, tiene mucho impacto en su psicología a la hora de utilizar las redes. Y como el anonimato sirvió para bien y para mal, en muchas instancias de la red, para construir esta idea moderna de la libertad de expresión. Que es, creo yo, que el más complejo de los asuntos a tratar en el tema de redes sociales, y es que ese anonimato brindó a esos usuarios la posibilidad de expresar libremente un montón de cosas que no habrían podido contar si fueran públicas. O sea, Colombia Oscura no podría publicar el video de los dominicanos peleando machete y matándose a machete si se llamaran Dayana Rodríguez. Claro. Serían completamente cancelados de la realidad física. No, y tienes toda la razón, y uno de los ejemplos creo que más recientes fue el tema de Alejandro, del troll Diego Alejandro que abandonó, tan pronto salió su imagen real. Chao, desapareció. Se acabó. Desapareció. Sí. Ahora, ese análisis está chévere porque somos lo que compartimos o somos como interactuamos en redes. en muchas ocasiones somos nuestro lado más oscuro. Okay. Pero sí, hay una parte de nosotros, cuando nuestro nombre está atado a las redes sociales, existe cierto nivel de conciencia de la moderación de nuestro contenido. Sí, sí. Pero no funciona del todo bien. No es como un 99% funcional. No, nuestro nick nos tergiversa la idea que tenemos de la responsabilidad frente al contenido que estamos compartiendo, y por eso suelen suceder las funadas. Claro. Ahora, Canelita, por ejemplo, hablemos de Canelita. Estamos pensando en juguito de guayaba. Hablemos no, de juguito de juguito de calzón. Hablemos de juguito, hablemos de juguito de guayaba. Juguito de guayaba es la nueva generación. Pero está callada, ¿cierto? Sí. Está tranquila. Le tocó porque aplacarse, como que salieron mal. Pues me imagino que legalmente se puede meter en unos serios problemas, que después de un ratico, también es que es muy joven, ¿no? Ella es joven. Y también es una dinámica que es necesaria para el mismo ejercicio digital. No puedes estar todo el tiempo, porque si no, también cansas. Claro. Ah, bueno, okay, por ejemplo, veamos el fenómeno de Wes Cole. Ese personaje indigna cada cierto tiempo, ¿no? Y es como un ciclo de indignación. Exacto. Pero esos personajes nuevos sí me da la impresión a mí que ya han cruzado esa delgada línea que había hace 15 años o ya 20 años. No les importa años. Ser públicos para ser ruines y horribles. No solamente no les importa, sino que ya son ese personaje en la Entiendo. Virtualidad. Sí, sí, sí. Es decir, el problema, y no lo digo satanizándolo, sino la problemática que existe alrededor de los nuevos personajes que aparecen en la web, en Estados Unidos, digamos un Kai Cenat, ¿no? Que es uno de los streamers más importantes post-pandémicos. Ok. O Speed. ¿No? Speed. Speed o Kai Cenat. Sí, sí, sí. Hasta un Ibai. Ok. ¿No? Ya se vuelven personajes digitales que tienen que aceptar que viven una vida física. No son personajes físicos que tienen una vida digital. Que tienen una vida digital. No, estos nacieron en la virtualidad. Se hicieron famosos en la virtualidad. Un comportamiento diferente. Entonces, por ejemplo, lo de Ibai me ha llamado mucho la atención en estos días, ya que no sé si sea un poco de las dos cosas, pero lo cierto es que Ibai define un poco este personaje que hace 20 años no tenía cara, pero tenía el cuerpo de Ibai. Ah, ya, okay. Entiendo. Y ahora Ibai está enfrentándose a la al ejercicio, a bajar de peso. Está haciéndolo y lo está haciendo a través de sus redes. Ya he visto a varias personas hacer eso que antes eran, decidieron cambiar. Claro. Y sabes, como que de repente la virtualidad está catching up to them. Está como persiguiéndolos, alcanzándolos. Porque igual sigue siendo un ser humano. Entonces, de repente, no sé, el estar sentado al frente de un computador transmitiendo 16 horas, 17 horas, va a tener un impacto en tu salud. Claro. ¿No? Y de repente como que se están enfrentando a eso. Es que son épocas distintas. En Threads, para cerrar el tema de los 175 millones de usuarios que estaban hablando ayer, Facebook estuvo dando lora con eso, porque dieron lora con eso ayer hasta que se acabó el día. Decir que no es tan positiva. Se ha llenado de fitness coaches y de bait, de anzuelos muy baratos y muy poco productivos, pero también en el crecimiento de sus usuarios, en la usabilidad del producto, encuentra uno que tanto esa como cualquier otra red donde estés se está enfrentando a la realidad del asunto, y es que entre la virtualidad y lo físico hay diferencias notables, y que alcanzar masa crítica en términos de seguidores o de gente que descarga la app no es tan importante como mantener esa conexión que hay entre lo humano y lo virtual. Porque puedes estar haciendo cosas virales en Threads, igual nadie te está viendo. Es una cosa poderosa. ¿Qué si pasa con TikTok, por ejemplo? Que no pasa en ninguna parte, Andrés. ¿Nadie nos está viendo? A nadie le importa lo que estás haciendo. Pero los números de TikTok... Claro, los números de TikTok son virales a más no poder. ¿Y qué? ¿De qué sirven? ¿De qué sirve que tu video se viralice 400 millones de veces? Ya fue, ya pasó. No, pero si eres una personalidad que vives de eso, pues sirve... Te entra cliente. Para vivir de eso. Claro. Durante 3 meses. Ah, no, eso sí te toca esclavizarte. Y así te esclavices. Y así te esclavices. Si te esclavizas, igual... No hay una garantía en ninguna parte de que tu contenido se va a viralizar. Ah, no. Hay seguramente expertos en temas algorítmicos que logran darle una y otra vez en el clavo a la fórmula de cómo sacar un contenido superior en términos de likes, follows y números y demás, pero son muy contaditos. Esta es una opinión personal sobre lo que está pasando en todas las redes sociales. La cantidad de números que uno ve y que a la final uno dice, esto no es tan cierto. Esto es un espejismo ficción. Muy grande. Esto es pura ficción. Pura ficción. Todo conectado. Sí, conectadísimo. Bueno, pues está 175 millones de usuarios. Threads. Y aquí está Doja. Con You Hang Up. You hang up. Ahí estaba Rosalind. Muy bien. Entonces, ¿esta quién era? Esta señora, la cantante. ¿Qué? Rosalind. Snap. ¿Esto es nuevo? No. No. No, es un recurrente. No jodas. Sí. Yo nunca había oído esto. Claro que sí, que es como country. Tan, no, pues tan, por eso me asombró, porque dije, es una de esas nuevas country pop. Es que el nombre es raro. 2 añitos. Tiene ya. 8:39 de las mañanas de la X, Air y Phoenix. En concierto. Sí. Con Twitch. Sí. Chévere. Se van a presentar, están celebrando, van a celebrar los 50 años del aeropuerto de París. Normal, ¿sabes? Como, ¿qué hacemos? No, digamos a artistas locales que vengan y se presenten, un talento nacional. Sí, sí, sí. Está bien, organicemos. Y van a dar este concierto que se llama Terminal 1. Se va a realizar en la terraza de la Terminal 1 del aeropuerto. Va a ser el miércoles 17 de julio a las 6:30. Se van a recibir a 2.000 invitados que van a poder conseguir acceso gratuito mediante un registro previo. Y para esta velada, pues van a estar Air, va a estar Phoenix... También entiende, crece. ¿El aeropuerto de París tiene 50 años nada más? ¿Ese es el Charles de Gaulle? Sí, señor. Ah, ya. Es considerado el aeropuerto más grande de Francia, el segundo más transitado de Europa, según cifras del 2022. La terminal. ¿Cuál es el aeropuerto más chévere en el que han estado ustedes? Barajas. Barajas es una chimba. Barajas. No he estado en muchos, pero sé Barajas que... Barajas es lindísimo. Barajas. Es una cosa que yo no entiendo. Es descomunal, sí, ¿no? Berlín. Pero sobre todo porque es que Barajas tiene... Seguimos hablando de psicología mañanas de la X. Psicología X. Oye. Porque es que Barajas tiene esta vaina en la cabeza de que cuando llegas a España, o sea, como que estás pisando Europa, como que... Ajá. ¿Sabes? Como que... Se siente. Llegas a Barajas y dices... Huele. Sí, sí, claro, todo, todo. La densidad, la arquitectura, los colores, hasta el mismo color. Bueno, Diana, tú has estado en el Charles de Gaulle. Sí. Yo he dormido en el Charles de Gaulle. ¿Qué tal? Bueno. Es divino, sino que tuvimos muchas cosas. Un rayo le cayó al avión y nos mandaron para los hoteles. Yo tenía una pierna rota. Tú te habías caído, ¿no? Pero era chévere. O sea, yo sé que oportun crisis, porque nos ahorramos muchas filas, porque yo andaba en silla de ruedas. Entonces no me podían dejar solita. Entonces decían, ¿con quién viene? Y yo con ellos. Con mis hermanos mayores. Y todos nos ahorramos filas al otro día. Ese es un gran... Alejandro, nunca se me va a olvidar lo primero que hizo. Porque hicimos escala ahí. Veníamos de Egipto. fue comerse un perro caliente. Y se fue a dormir. Se fue a dormir a esas salitas que tiene el aeropuerto. Tiene unas alas para dormir. Chévere. No salió caminar, no salió a caminar. ¿Cuánto tiempo estaban ahí? Estuvimos como 8 horas, ¿no? Ah, era harto, era una buena escala. Durmió todo eso, se comió un perro y se acostó. Claro, me lo imagino. Esta es buena pregunta para la gente. ¿Cuál es el aeropuerto donde he estado? Sí. El aeropuerto. Bueno, me gusta el racionamiento de Alejo. No pregunte por qué, porque la persona sola cuenta. La persona sola cuenta. Sí. Es chévere. Alemania debe ser tremendo. No, ¿sabe cuál me...? ¿Sabe? Munich, el de Frankfurt. ¿Pero saben cuál es el problema de Alemania? Para mí, los espejos me llegan a la frente. Claro. No me puedo ver. Me pasó en el baño. ¿Cómo así que no te puedes ver? Son muy altos. Y yo soy muy chiquita. Ay, no. No puede. Yo me no puede ser, Dayana. Te lo juro. Y ahí no es para niños, ¿no? Y los carros, los buses para que te transportan, no alcanzaba. Me tocó en barrita agarrarme. No me pude ver sino los ojos. No te creo. Es altísimo. Oh, my God. Las personas bajitas sufrimos en los aeropuertos de Alemania, genuinamente. Eso sí es verdad. Pasó mañanas de la X. A mí el aeropuerto que más me ha descrestado... Ah, bueno, eso es chévere. Recientemente es... el aeropuerto de Estambul. Ah, claro. Bueno. Debe ser. Tiene que ser otra cosa. ¿Qué nivel de aeropuerto? Sí. ¿Qué nivel de... lindo. De lujo, ¿no? De lujo. Claro. ¿Qué cantidad de boutiques? Ajá. O sea, aún recuerdo la vitrina de Bulgari. Creo que era Bulgari. Bulgari es como una joyería, si no estoy mal. Sí, sí, sí. Y relojes, sí. Recuerdo que estaban moviendo una campaña con Zendaya y otra chica, Anne Hathaway. Las dos. Yo vi en redes esa campaña. La campaña de Zendaya y Anne Hathaway. Sí. Pero, uff, las vitrinas eran, o sea, uno se asomaba y veía la joyería en las vitrinas del aeropuerto de Estambul. Eran collares de $75,000. Y yo decía. ¿Cómo compré uno de esos? Puede ser que esto esté aquí en esta vitrina y cueste $75,000. Y uno con $500 para todo el viaje. No, y uno con $20 para comprar un pedazo de pizza. Exacto. Recalentada de esbarro. Exacto. Y uno se queda así mirando como perdidito. Véalo. Mírelo. Ay, eBay. Y es que eBay. ¿Qué es eBay? eBay es una página de subastas y de compras. Y de compras por internet. Ahí está. Ibai Llanos. Ibai Llanos en el séptimo día del cambio físico. Bueno, le va a ir bien por él, que lo logre y se sienta contento. Yo, si uno se siente contento, como uno está y lo que uno logra, ya está muy bien. Ah, bueno, entonces, vamos a celebrar el cumpleaños del aeropuerto de Francia con nada más y nada menos que Air y Phoenix. Con Air y Phoenix. Y se va a transmitir a través de Prime y de Twitch. Está metiéndole duro a Twitch, ¿no? Amazon tiene que meterle duro porque me da la impresión que Twitch, como lo hablábamos hace un rato, como plataforma de streaming estuvo muy de moda en pandemia y se acabó la pandemia y... Chao. Sí. Se quedó solo en el segmento de gamers y ya. Y con DJs. Aunque Ibai comenzó ahí, ¿o no? ¿Ibai no es un fenómeno de Twitch? Claro, pero jugando. Jugando no videojuegos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Sí, todos esos manes son gamers, ¿no? Sí, todos. Y sobre todo los españoles. Sí, Pereira y todos esos personajes. ¿Auronplay también? Sí, todos. Auronplay, sí. Claro. Ahí están. Son mañanas en la X103.9 FM. Este es el mapa de tesoro de hallazgos. Imagínese en las impresionantes playas de Cancún, explorando la vibrante Nueva York o disfrutando del encanto de la ciudad de Medellín solamente durante 72 horas. Atrápalo le va a traer ofertas en vuelos, en hoteles, en paquetes, en cruceros y actividades desde solo $30,000. Cada hora cuenta. Así que entre ahora en atrápalo.com.co y encuentre a su tesoro. RNT 23637. Estas son mañanas de la X. Phoenix en la X. Yo quisiera ver a Air este año, pero es que todo está muy caro. ¿Será? No, eso sí ya lo veo muy difícil. Pensé que tal vez vendrían. Todo está demasiado caro. Para un Fed de la Music podría ser, aunque Fed, hace rato eso nunca, no pasa. Eso no lo volvieron a hacer aquí. Sí. tan saludos a que... la Alianza Colombo-Francesa. Que hizo la fiesta de la música en algún momento. Eso fue hace como 20 años, ¿no? Con Telepop Music alcanzaron a traer. Sí, claro. Lindo. Estas son Mañanas de la X. Me encontré una cosa que hizo Andrés con la marca Boy Melo en Instagram que se ha ido... viralizando. Sí, que señor. Se ha puesto viral en los últimos meses. A ver. Y son nombres de playlists que no sabían que necesitaban guardar. La marca Boy Melo publica esto. Esto se ha vuelto un tema viral desde hace unas semanas, dos o tres semanas hemos visto pantallazos de playlists que no son de verdad. Y fue porque alguien empezó a decir, comparta su playlist con el nombre más extraño o más chistoso o lo que sea. Estuvo chévere, y empezó la gente a mandar nombres de playlists chistosos. Había uno que salsa para motelear, había otro que... yo tengo un amigo que tiene una que se llama salsita de periquero. Terrible, para trapear con Fabuloso Morado había uno. Para trapear con Fabuloso Morado. Y estas son algunas playlists que usted no sabía que necesitaba guardar. Una de ellas es Me Mataron, Doña Catalina, Me Mataron. Eso viene siendo Tusa, ¿cierto? Eso es de Tusa, claro. Betty, Betty la Fea. Icónica escena. Me mataron, Doña Catalina, me mataron. Y la primera es Él me mintió, de Amanda Miguel. Ah, ya, él me dijo que me amaba y no era verdad. Sí, y la segunda es La Gata Bajo la Lluvia. Oh my God. La otra es Perreo para terminar más caliente que el Catatumbo en el 2002. No, estas cosas... inventó estas cosas. La gente, toca reír, Alejandro, porque fueron cosas dolorosas que uno transforma. Y la primera es Guaya Guaya, de Don Omar. No es, o sea, nada que ver. Playlist que uno no sabía espera, que necesitaba, pero que sí. Sabía que necesitaba. A ver. Junta dos sillas y acuesta al niño. Claro, ¿eso es fiestas navideña? Como puede ser o fiesta casa. Ochentera de casa, como la primera es el alacrán de Sandy Papo. Ah, no, ya entiendo, está Sandy Papo. Sandy y Papo, sí, que uno murió, ¿no fue? Sí. ¿Sí, cierto? Sí. Bodas de plata para una reunión familiar en finca campesina, una fiesta de Año Nuevo en la tierrita. Claro. Bueno, playlist que no sabíamos que necesitábamos. Música para engalocharse y robar en el centro. Esta es la mía. ¿Tienes esa? Es incorrectísima. Es incorrecto. ¿Y ahí viene siendo que como señor Matanza? No, eso es muy suave para robar en el centro. Eso es como Reina del Cejas Negras y la Crack Family. Y la ¿cómo haces? Uy, sí, la Crack Family. Adicto al peligro. Ah, exacto, okay, cosas así. Plena para recargarse de energía después de días bien densos. ¿Tú haces el nombre de la playlist? No, esa es la descripción. Ah, ok. Música para engalocharse y robar en el centro. Horrible. Okay, es tenaz. No. Temas para mocear. Conoce las nuevas. HJVU Bogotá. Estábamos hablando de títulos de playlists incorrectas que no nos sabíamos que necesitábamos, pero que pues están ahí. Temas para mocear. Claro. Y aparece Piqué con esa chica. Clara Chía. Ok, listo. Aunque ahorita una sola cara ahí se puede dejar, ¿sí? En esa bien. Portada. Ay, Isabelo. Isabelita Ladera. Ay, hombre, curada. Ay, por. Isabela. Ya se despertó, ¿no? No, no me ha llegado la notificación. Para esa lista, la canción Ese Loco que te mira, de Marc Anthony. Ese Loco que te mira. Sí. Playlists para divertirse. Música para amasar buñuelos. Navidad. Ah, perfecto. Claro, me parece. Pastor López. Sí, porque ya se está acabando el año. Casi. Para trapear con Fabuloso Morado. ¿Sí? Sí. Ah, no puede ser. No. Muy bien. Uy, mira ese timing. Canciones que Freddy cantaba en Ecomoda. Y está todos Campanitas de Cristal, Freddy. De Daniel Santos. Claro, Campanitas de Cristal. Bueno. Bien, bien colombiano, ¿no? O sea, sí, claro. Una persona que llegue a esas playlists que no sea de ese no. lugar del mundo va a decir, ¿qué? No entiende nada. ¿Qué? No entiende. Estas son Mañanas de la X, son las 8 de la mañana, 57 minutos.